www.heavymetalradio.exe, programa número 26 acá en www.heavymetalradio.com.ar y choiceradio.fm/choice-radio. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Nosotros también, a puras ratas, tuvimos en casa una invasión de ratas. Así que bueno, estamos combatiéndola desde el exilio. Ahora estamos transmitiendo desde la casa de Jauregui, de Loré, acá en el barrio Villa Crespo. Pero bueno, ya pronto retomaremos a nuestra querida y natal Villarreal, ¿no? Como el exilio, como le pasó al general Perón. Acá estamos con el negro, exiliados, hasta que se calme. Las cosas se mueven a la rata en este caso, así que... Qué bueno, recomendarte también, llevarte, ¿no? Porque no, estas recomendaciones de que por más que limpies todo, si tenés ratas vas a tener y se te van a reproducir. Yo creo que hay cosas que uno tiene que aprender en la vida a ver el problema y no quejarse capaz o quedarse en la queja solamente, sino que buscarle una solución. Poner un poco de voluntad y encontrar una solución, porque siempre se puede solucionar. Y si no se sabe, gracias a Dios tenemos, se puede preguntar, como se hizo toda la vida, y se puede interiorizar. Hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de información en internet. Yo soy una generación que vivió ambas. Por ejemplo, para buscar una calle he usado la guía Teo, la Filcar. Y lo mismo para que no sé, siempre tuve el don de preguntar. No está mal preguntar o decir que no sé. Yo creo que hay mucha gente que le da pudor. El orgullo no los deja, pero bueno. Ahí se está solucionando. Estamos envenenando todo. Y bueno, caiga quien caiga. Vamos a arrancar con este programa número 26. Te cuento que hoy el programa... vamos a estar pasando, si bien salió otro flyer, ¿no? Pero bueno, había que estar actualizados en el tema del momento. Aparecen las tortugas ninjas y la rata gigante del maestro Splinter, para el que no cayó, todavía no sabe cómo es. Y después el precio va a ser la, obviamente yo creo que va a ser la cara del nuevo disco del Kiki que salió, que es lo que va a ser la tapa de la próxima flyer de la semana que viene, del capítulo 27. Y en este capítulo 26 sí va a estar sonando todo el nuevo disco del Kiki Priest, quien a mi gusto tendría que estar ya urgentemente, lo tiene que estar llamando en Judas. No puede ser que no estén ninguno de los violeros originales. Y sobre todo teniendo el Kiki un buen presente musicalmente, ¿no? Sobre todo, no lo conozco, pero la verdad que es excelente este nuevo disco. Me gustó, totalmente distinto al anterior. Y bueno, vamos a arrancar a escuchar estas canciones, que son 9 canciones, que van a estar divididos en 2 canciones, en 3 bloques, y el último vamos a tener 3 canciones, el bloque número 4, donde también tenemos un saludo de Ricardo. Ayer, en el día de ayer domingo, me estoy refiriendo porque estamos a lunes, estamos haciendo el programa, nos juntamos, estuvimos ahí compartiendo un buen momento y bueno, nos olvidamos de hacer una buena nota, ¿no? Pero ya va a ser. Pero bueno, siempre está con nosotros el amigo Ricardo. Vamos a arrancar con nuestras efemérides, que tenemos las 3 de octubre, ¿no? Un 3 de octubre que pasó un día como hoy. A ver, dice, esto lo sacamos siempre de Radio Mitre. Estaba respondiendo, está medio lenta la máquina, no sé qué le pasó. Anda medio mal el telecentro, así que atente si vos tenés telecentro y te están dando mal, ojo, que no es tu casa, no es tu caso. Así que habría que empezar a hacer una movida bastante masiva con telecentro, porque no puede ser que funcione tan mal. Dice, en lo que me deja, ahí está. Ahora sí, ahora no, ahora sí. El 3 de octubre del 1226 falleció el religioso italiano San Francisco de Asís. En el 92 la cantante Sinéad O'Connor rompió una imagen del Papa Juan Pablo II repudiando sus políticas conservadoras. Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo, porque este día de 1917 se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana, la FOLA. El 3 de octubre de 1942 en Buenos Aires nació Roberto Perfumo. El mariscal fue uno de los mejores defensores del fútbol argentino. Era un referente del equipo de José. En Racing fue campeón con River y con la selección argentina disputó los mundiales 66-74. Que lástima no se le dio ahí 78. Lo llevó. En 1837 nació Nicolás Avellaneda, presidente de la nación entre 1874 y 1880. Yo quiero suponer que la calle va en honor a este muchacho. En el 1940 nació la actriz Nacha Guevara. ¿Cuántos años debe tener esta mujer? Ya debe tener 60, 80, 90, ¿no? A ver, ¿cuántos años tiene Nacha Guevara? Vamos a hacerlo más fácil, si esta la da con la calculadora. A ver. Pues no me dan, no me estarían dando ciertos números, ya tan una persona que. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada de? Ahí tendríamos el resultado. 83 años, mira. Mira que bien se mantiene la Javi, La verdad que muy bien se mantiene. Esas cosas que a uno le interesa. El 3 de octubre de 1995, Flamengo volvió 3-0 a Vélez en la final de la Supercopa. Lo más recordado de ese partido es la piña que le das Flavio Sandoná al defensor del Fortín, el delantero Edmundo. La verdad que sí, es un hecho histórico en el fútbol, ¿no? En 1974, en Estados Unidos comenzó el juicio al presidente Richard Nixon por el caso del Watergate. Vamos con Son of the Sentinel y Strike of the Viper. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Hola, buenas noches. Esta noche en A Dos Voces el primer debate. Es el primer debate. Así es. Así que vamos a comenzar el debate. Y además, este debate es el primer debate. Sí, Marcelo, recordemos lo que dijiste en la apertura, ¿no? Este es el primer debate nacional. El primer debate. Vamos a comenzar con el inicio del primer debate. Comienza con su minuto de presentación la señora Victoria Villarruel. El primer debate. Avanza, su minuto. Soy Victoria Villarruel. Vine a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Petes. Mucho mejor que nosotros. Sí, por eso lo hace ella. Bueno, el minuto de Luis Petri, de Juntos por el Cambio. Soy Luis Petri. De Juntos por el Cambio. Sí, Argentina atraviesa una profunda crisis, pero esa crisis tiene solución. Y esa solución pasa por el orden. Vamos a ordenar la Argentina. Para que puedas salir de tu casa y no tengas miedo a que te rompa el orto 50 tipos en un piquete. Rosy, su minuto. Oh, sorpresa. Buenas noches. La Argentina es un país de mierda. Imaginemos, ¿no?, una Argentina en donde los chicos vean videos porno. Esa Argentina, yo la quiero. Les voy a contar en lo que me queda. 20 segundos le queda, ¿eh? 20 segundos. Oh, sorpresa. Bueno, los voy a gastar. Les voy a contar en lo que me queda. Si no, utilizaré los 30 o los otros demás, digamos. Le voy a contar en lo que me queda lo que hice. Bien. Bueno, gracias, Rosy. Bueno, ahora es el turno de Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País. Un minuto, Florencio. Yo quisiera arrancar con una pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando? El colectivo. Cierra entonces el minuto de presentación, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Miriam Bregman, nuestra candidata a presidenta, es una torta porque quiere avanzar. Mujeres, te pedimos que votes al Frente de Izquierda para conquistar más diputados y trabajos. Bueno, ahora pueden dialogar entre ustedes. Pueden discutir, pueden interrumpirse. Pueden dialogar entre ustedes y interrumpirse, ¿no? Yo, no que quiero, pie nosotros. Yo quiero preguntarle a los cuatro señores que están acá debatiendo que juntan entre los cuatro 76 años en la función pública. ¿De qué manera piensan arreglar la situación de ahora? No se puede debatir, nadie va a entender nada. No sean autoritarios, déjenme hablar. Nosotros queremos hacer una propuesta con respecto a la vivienda. A ver, respétense, por favor. En esta parte, los candidatos se deben hacer preguntas mutuamente. Mi pregunta es simple. ¿Por qué abandonaron a los argentinos? ¿Qué me hablas? Puto. No haga chicana. No hago chicana. Está. Es enorme. Si querés, los próximos días vení conmigo y te doy masa. Vos y yo en la cama. Tenemos una cordial relación porque el ano... Oh, sorpresa. Si nos organizamos... Bueno, llegamos al final de este debate. Llegamos, ¿no?, al final del debate. Una alegría poder haber hecho este primer debate nacional, este primer debate de vices y este primer debate. Y bueno, y con esta imagen estamos terminando el debate, el primer debate, este primer debate. Buenas noches. Estuvimos muy atentos todos aquí siguiendo este debate, el primero, como ustedes decían. ¡Oh, sorpresa! Continuamos con más Punto Exe. Ahora sí, en este segundo bloque de www.heavymetalradio.com.ar. A ver qué tenemos en nuestra benévola radio. Entrando allí, tenemos nuestra programación de lunes a viernes. Ahí... siempre nuestro símbolo es la cerveza Taina, la Heavy Vuelta 18 horas, Rick Emburi Retro 19 horas. Ya hay programación con Ángel y Diego, así que no sé cómo se llamará, pero bueno, no hay. El martes, punto ex a las 20 horas, Dido Rock a las 22 horas. Miércoles, las viejos rockeros a las 20 horas, jueves. Repite punto exe a las 15 horas, Rick Embury Powerhouse 19 horas, Siglo Metálico, el amigo Beto Ocha a la medianoche. Los viernes, los jinetes nocturnos con Diego de Cosi Bus, Mándalas a las 22. Sábado, viejos rockeros 18 horas, jinetes nocturnos 22 horas, y domingo no hay nada. Entrando a nuestra radio, a nuestra página www.heavymetalradio.com.ar, podés acceder a nuestros auspiciantes, que son Cerveza Taina, Heavy Boots, Chaves Guitarra y La Botica de Chocolate. Así que cliqueas en ellos y te van a salir a sus respectivas redes sociales. Bueno, ahí estamos empezando a tener los debates, muchas chicanas, alguna que otras propuestas, pero bueno, siempre está bueno ver a estos personajes, ¿no? Saber quiénes son, qué viven y sobre todo poder alcanzar el archivo, ¿no? Entender el archivo como caen esta gente, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por más música. Tenemos dos temas más. Tenemos a Rip de Weird. Del Kiki Peace, obviamente. Rip de Weird Wind y One More Shot and Glory. Dos temas. Dos como se comieron ayer los bosteros. Vamos con más punto ese. Que ya ven, igual ella está para la copa. Para mí le chupan huevo este partido. Pero sí. Yo por lo que vi, igual, a ver. Mira, justo entramos. Yo estuve viendo a Boca los últimos partidos y yo creo que Cavani no tiene que jugar más directamente. Beretto no tiene que jugar más. Y pones un pibe ahí de los que tienen. O por ejemplo, yo lo pondría a Hanson. Le daría la oportunidad de probarlo de 9. Y bueno, que haga goles. La verdad que está rindiendo bien. Que juegue el Colo Barco, pues es un crack ese pibe. La verdad que me encantan los juegos que pone ese pibe. Yo creo que lo hubiese pasado por encima a. Hubiese puesto ese tipo de cosas. Pero bueno, ellos se veremos el jueves a ver de qué se trata. Vamos con más punto exe, ya venimos. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Con más punto ex en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. A ver qué tenemos en nuestras noticias. Bueno, ayer te contaba que ganó Independiente, viene ahí, empató Vélez. Y bueno, tenemos noticias. Fue el debate, ya empezó, se viene la carrera a las elecciones. Lo rajaron a Insaurralde porque se estaba con un giro, con un gato en Marbella, ahí en un yate lujoso. Me parece muy bien. Me parece también lo tendrían que dar un gozo papo, porque están hablando de hambre e indigencia y están ostentando lujos. Que seguramente esa plata salió de nuestro impuesto. Me gustaría que se investigue, no solo que se lo eche y que se saque el tema de lo que fue ahora lo que hizo Kicillof, que me pareció bastante bien que se tome este tipo de medidas, no como cuando pasaba en otros momentos, que ya sería la vista gorda y todo sería como si nada, o aparecen después en otro cargo. No quiero ver a esta gente en otros cargos y bueno, y que tengan el repudio que tienen que tener de tanto mal que hizo, y no que se presenten de vuelta a los 20 años, olvídalo y volverás, ¿no? A presidente, como acá ayer se vio a una que le sacó el 13% de los jubilados en el 2000-2001 y ahora se reciclan con nuevas propuestas. No sé qué nuevas propuestas puede estar, viene la misma gente, viene Melconian, y diálogo de todo eso. Que encima lo echaron al toque. Así que bueno, nada, yo creo que está bueno. Lamentablemente las cinco opciones que hay, ninguna va a ser la solución. Ninguno propone una cosa diferente. Yo creo que acá este país necesita empezar a producir, a generar plata y empezar a tener una libertad real, ¿no? La libertad que se están vendiendo, una libertad donde decir, loco, no tenemos los condicionamientos de nadie. Vamos con infogar.com.ar. Dice: ¿cómo Macri Bullrich fue a cagar a la casa de un mendocino? La candidata de Juntos por el Cambio defecó en la casa de un vecino de Las Heras cuando volvieron al micro. Faltaban los espejos de la combi y Santilli. en una demostración de la confianza que tiene tanto el votante como el dirigente. Uno, si va a un baño en la casa, se pone a que entre el primo que no sabe que estás cagando y ya te enganche con medio sorete saliendo. Y ahí, ¿qué hacer? A los 20 podés tirar el freno de mano y cortar el Stronati de un solo golpe de finter, pero a los 65 la cosa cambia y tenés que salir a trabajar la puerta con media longaniza saliendo del ojete. Pero es nuestro sello y tenemos que hacerlo, relató la candidata. Me siento como si fuera la chica de Brigada A. Dicen que es una referencia a su vida dentro de la combi. Lo malo es el negro que maneja, que es bastante pelotudo. Dice, tras la disposición y luego el riguroso saludo de inspección del baño para demostrar que no había quedado ni frenada ni lenteja en el Jorge Rafael Videla, como le llama Burris al Videl. La candidata y todo el sequito de Siemens volvieron a la Sprinter, donde constataron la ausencia de los espejos laterales, la cartera de Patricia y el propio Diego Santilli, quien venía escuchando Chavamé a las chapas como para ambientarse a Mendoza. Puede haber desorientado por las acequias o quizás lo asustaron los negros de aquí. Estaba vestido con un jean y una camisa blanca. Si lo ven, dígale que lo extrañamos, dijo un asesor comisionado para la recaptura del funcionario. Tenemos dos temas más: Him 66, Him 66 y Designer Ride Again. We'll be right back. sinner came and rode so well. Now his glory lives forevermore. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Bienvenidos al debate. Saludamos ahora a los candidatos. Buenas noches, Jorge Macri. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, Leandro Santoro. Beso grande. Buenas noches, Vanina Biasi. Gracias. Y muy buenas noches, Ramiro Marra. ¿Qué tal? Vamos a comenzar ahora sí con la presentación. Muchas gracias. Soy trabajadora integrante del movimiento de mujeres que en realidad trae un paquete acaparado. Un asco, cobran dos pesos. Marra le tiene miedo a aprobar de manera anal. Hacete cargo, puto. Hoy pasé caminando y vi una mujer trans dándole a un bebé por el orto. Un asco. ¿Y vos qué carajo te importa lo que hace la gente? Por favor, candidata. Otra vez. Típico de puta. Marra le quiere dar a la mamá largamente para crear un chico con discapacidades. Me da mucha bronca que haya llevado el debate a este nivel. Puto. Continúa ahora Jorge Macri. Salita de tres, cuando me tocó un maestro gay, he notado que tengo sida. Bueno, a veces la vida es así. Puto. ¿Por qué quiero ser candidato a jefe de gobierno? Para darle más volumen a la pornografía. 14.000 millones de pesos se gastan en pornografía y solamente 4.300 en infraestructura escolar. A ver si nos damos cuenta de la prioridad que significa poner la pija. Gracias. Bien, bien. Muchísimas gracias a los cuatro. Puto. ¿Qué basura que es este Marito Baracus? Por favor, muy bueno. Muy bueno. Debate. Ahora ya sabe, tiene que salir el de presidencial. Yo supongo que va a salir hoy. Mañana, a más tardar, loco. Qué buen programa, gracias por estar ahí del otro lado, siempre escuchando en www.gmetalradio.com.ar y por choiceradio.fm/choice-radio, que salimos los martes a las 13 horas y repite los domingos a las 0 horas. Agradecemos a todos los que nos auspician, me refiero a la botica de chocolate Elizabeth Turco, informática en la GD de Néstor Raitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi y a de Desarrollos de Adrián Terreni. Muchas gracias a todos los que nos hacen el aguante en este programa. Los invitamos a que escuchen las repes y el resto de toda la programación que tenemos, que hay muy buenos programas. Entren, compren y bueno, sigamos con más música para estar y con más compañía, que es lo que nos hacemos todos los martes y todos los jueves. Llegamos al final, hoy volvió Ricardo, así que nos vamos a escuchando a Ricardo y tres temas que son Keeper of the Great, Fish of Your Soul y Wash Away Your Sin. Esto fue Punto Exe, buena semana, chao. Gracias, Ezequiel, te agradezco muchísimo por las plataformas. Que me hacen pasar un buen momento junto a la familia. Podemos ver películas, videos, de todo. Gracias, si se quiere. Gracias por el Amazon Prime. Gracias por el Netflix. Te mando. In his lamplight, these spirits they hide within these church walls. The dead they murmur, to him they call. tombs as rain pours down, you can hear them cry. Leave us in peace tonight, it's your turn to die. Time to wash Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.